Tres minutos sobre la una del mediodía, pues precisamente a, el contenido de esa cuña publicitaria promocional que escuchábamos anteriormente nos vamos a referir y a otra serie de citas que llegan este fin de semana, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal, concejal de las áreas de cultura y festejos, turismo y comunicación, José Manuel Fernández Rivera. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues en uno de los huecos entre gestiones que está realizando para, por ejemplo, la cita de este fin de semana, en ese caso ultimadas, pero hay otros temas que llegan por delante, ahora nos vamos a referir a ello, como más próximo. Así que te quería preguntar por lo que acabamos de escuchar, el concierto, ¿no?, de esta noche, concierto acústico a partir de las 10 de la noche de Javier Ojeda. No sé si alguna persona que nos esté escuchando todavía tendría posibilidad de comprar entradas. Pues sí, todavía quedan allí unas entradas a la venta. Espero que esta tarde, y algunos si las quieren recoger allí en taquilla, pues también las tendremos, de cara a que no son muchas, pero bueno, todavía quedan entradas. Y hombre, el espectáculo que vamos a ver allí, ayer se celebró un arco y la verdad que fue digno para poderlo apreciar. El vocalista, en este caso, pues Javier, pues se presta mucho y hace que la gente pues pase una tarde, no sé, bastante agradable y que disfruten de esas canciones tan tan entrañables que la gente solía escuchar. Y además teniendo en cuenta el coste de la entrada, que es muy complicado poder asistir a un concierto de este tipo por ese precio. Claro, la suerte que tuvimos, claro, es que lo firmamos hace tiempo y al ser vocalista y guitarrista que lo acompañará, pues, en acústico, pues es algo más económico, pero bueno, el precio es bastante asequible para todos los bolsillos y esperemos pues que la gente que quiera pasar un buen rato pues pueda adquirir las entradas que quedan actualmente a la venta. En el plano musical también te quería preguntar por qué, como además sabrás perfectamente, hay un gran interés en torno a lo que es el concierto del 11 de septiembre de Manuel Carrasco. Y muchísimas personas pendientes de cuándo se ponen a la venta las entradas, y bueno, pues está ahí, me comentabas, ultimándolo, puede ser ya en los próximos días, ¿no? Sí, toda la semana llevamos con ese rum-rum en la calle, todo el mundo preguntando, informando. Aquí el ayuntamiento no para nada más que llegar peticiones, y la verdad es que estamos a contrarreloj, pero son muchos problemas que atraen el concierto en sí, que no es solo realizar las entradas y ponerlas a la venta, sino que a través de, hasta que no se tenga el convenio cerrado, que me imagino que se cerrará en esta semana, lo que es firmado, porque el acuerdo está totalmente terminado con él, pero claro, el tema económico, firmarlo, hacer el pago de la primera parte, y después directamente pues tenemos detrás la SGAE, que la SGAE, creas que no, pues en las entradas no nos las tienes que visar todas, porque ellos se llevan un 10%, creo que es de toda la taquilla. Y entonces, pues, ahí estamos nada más que a expensa de eso. Esperemos que para la semana del 4 al 7, que es la primera fecha que nos han dado, es nuestra intención. Pero bueno, como te digo, la fecha no quiero marcar un día ni nada, porque no tengo la previsión exacta. Claramente lo anunciaremos días antes, serán en distintos puntos de la localidad. Y entonces, pues claro, estamos viendo también el tema online, pero creo que se nos va a quedar corto el aforo como para tenerlo que poner también online. Entonces vamos a darle prioridad a todos los ubriqueños que puedan tener la posibilidad de ir. Después, pues, de distintos ayuntamientos de otras localidades nos han solicitado también puntos de venta. Pero bueno, primero vamos a dar casi la prioridad de un 90% en los cuatro puntos de aquí de Ubrique, y iremos viendo. Pero sobre las fechas, esto, a expensas de la GAE, que nos tenga que sellar y validar para quitar el último escollo de cara al concierto, que es este, que es el tema del derecho de autor, que como todo el mundo sabemos es primordial en todos los conciertos. De todas formas, imagino que muy satisfechos con ese interés, esa expectación que bueno, pues ha levantado este concierto, ¿no? Sí, la expectación es bastante grande y orgulloso, la verdad, pero bueno, creemos que se nos va a quedar pequeño en la Plaza Toro, pero bueno, iremos viéndolo. Si en poco tiempo pues se agotan las entradas, pues nos hará que pensar, pero bueno, tenemos que ser previsibles. Esperemos que todos puedan adquirir las entradas tranquilamente, y una vez que ya se tengan todas vendidas, pues iremos dando más avance de ciertas cosas. Él tiene también ilusión, estuvimos hablando esta misma semana con él, y lo que tiene es ganas de agradar, igual que en todos los sitios en los que está realizando el espectáculo que viene haciendo. Hemos hablado de citas musicales, la que llegará el 11 de septiembre, la de Manuel Carrasco. Hoy, insistimos, Javier Ojeda, como recuerden. En cuanto a la Peña Flamenca, también hoy finalizan las sesiones clasificatorias y además la Escuela Municipal de Música con un amplio programa de citas. Digo todo esto dentro de lo que sería el ámbito cultural. La verdad es que un buen número de eventos en este fin de semana. Sí, para hoy, como has dicho, pues acaba la fase preliminar en la Peña Flamenca. Después tenemos en la zona del casco antiguo lo que es el primer musical de barrio, en este caso a través de la Escuela de Música, que creas que no, pues le da un aliciente tanto a todos los ubriqueños como a todos los turistas de que en distintas zonas del casco antiguo pues nos hagan pasar ese buen rato y de disfrute de la música que vienen ellos contemplando. Tenemos también pues el concierto de Javi, que es esta noche. Mañana tenemos el coro también, el Día de los Remedios, el coro de la Escuela de Música. Hay de todo, un cuentacuentos en Ocuri, tenemos mañana también sábado a las 9 de la noche, y después eventos deportivos hay también 3 o 4 eventos. La verdad que hay actividades para todos los ámbitos y para todos los gustos. Dentro de esa cita deportiva que te iba a recordar, de cara a los oyentes, pues estaría el Brooklyn, ¿no? Y de otro lado también la propia cita que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, en concreto, bueno, pues un año más lo que es la carrera escolar nocturna en las pistas de atletismo también esta noche, ¿no? Sí, tenemos esta noche también la carrera nocturna allí de las Nutrias. Tenemos también el Rogain, que acabará aquí en la plaza del Ayuntamiento, el 3x3 tanto hoy como mañana. También mañana tenemos las finales del Club de Padres, del torneo de primavera, que no se para, la verdad que tenemos tantas actividades y sobre todo lo más importante de todos los colores, para que todos los aficionados pues tengan su rato de ocio. Pero queríamos quedar con ese resumen, sobre todo para que aquellas personas que nos estén escuchando recuerden las citas que llegan este fin de semana, insistimos, y también en los próximos días, y además la última hora, que sabemos que hay muchísimas personas pendientes en torno a ese concierto de Manuel Carrasco sobre cuándo se pondrán a la venta las entradas. Bueno, pues ahí quedaba la última hora que podemos dar. Y José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más, esperemos que sea un fin de semana bueno para los ubriqueños y todas las personas que nos acompañen de la serranía, y esperemos que lo puedan disfrutar. Pues lo dicho, gracias por habernos acompañado, al responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y por cierto, recordarles también que desde ayer el Parque Rafael Alberti permanece abierto en horario ya de verano, porque es otra de las preguntas habituales y una demanda lógica también cuando llegan estas fechas, para que cierre más tarde estas instalaciones y bueno, puedan aprovechar más ese horario de menos calor, por la noche incluso, los más pequeños y toda aquella persona que quiera disfrutar del Parque Rafael Alberti. Pues desde ayer ya está abierto en horario de verano, el horario que va a ser de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 6 de la tarde a 10 de la noche, y sábados y domingos de 9 a 2 y de 6 a 10 de la noche. Así que, en definitiva, a bote pronto así como titular, el parque que ya cerrará a las 10 de la noche a lo largo de todo el verano, desde ayer, por tanto, cierra más tarde a las 10 de la noche el Parque Rafael Alberti. ...12 minutos sobre la 1 del mediodía, mínimo alto en el camino, de regreso nuestro concurso.